De lejos parecen moscas. Un catálogo de bestias. Con 02, estamos en Bestias. Gracias, che. Hoy están para mandar mensajitos, Gracias a quienes nos dicen que estuvo buena la entrevista, la charlita con Felipe Piña, de verdad. Siempre muy generoso Felipe Piña, que se reivindica un divulgador de la historia nacional y que está buenísimo también el vínculo que genera con medios comunitarios, con medios del interior, porque siempre está dispuesto, y eso a mí me encanta también. Esto es el bloque del catálogo de bestias que le corresponde a Damián Repeto. ¿Cómo estás, Damián? Muy bien, buen día. Buen día. 1533-7866 es nuestra línea oyente. Ahí nos dejás un mensajito de WhatsApp para Damián Repeto, que seguramente habrá traído un personaje, una bestia que no sea para el olvido. Justamente. Antes de arrancar con la... Con la bestialidad, estaba recordando cuando lo escuchaba la entrevista con Piña, dos novelitas muy cortitas, casi que ni califican como novel, que sería novela corta, porque son como cuentos estirados para poder editarlos aparte, de Andrés Rivera, que abarcan justamente estos dos periodos de los que él habló, la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde. De la Semana Trágica se llama El Profundo Sur, que no está tan buena, no es de lo mejor de él, pero sí hay una que es hermosa, que habla precisamente sobre los sucesos de la Patagonia Trágica, que se llama Hay que matar. Y recupera ahí Rivera una escena que narró Dostoyevsky en sus diarios y en algunas de sus novelas, ¿no? De cómo a los encarcelados los hacían cavar sus propias tumbas, ¿no? A las personas que van a matar les hacían cavar sus propias tumbas, y a veces, cuando se estiraba el tiempo del sacrificio, los hacían cavar de día su tumba para el otro día taparla y volver a cavarla, y así, digamos, hasta la tortura, hasta el absurdo psicológica también. Sí. Recomendame, ya que estás recomendando, algo de lo bueno que se haya escrito sobre los hechos en Jacinto Arauz. No sé. Yo escribí una nota espectacular en un momento. Está la investigación que hizo Jorge Echenique, sí, en su momento, sobre los diarios anarquistas y todo el movimiento anarquista en Jacinto Arauz, que después, lamentablemente, de un diputado como Hernández, digamos, esas derivas de la historia. ¿Pero qué tiene que ver? Los chorizos de Hernández son... Son más o menos. Bueno, medio pelo, es cierto. Sí, mucho producto químico en el para que se seque rápido. Uy, si te llega a escuchar Hernández. Bueno, no sé cómo llegamos a los chorizos de Hernández partiendo de... Bueno, pará, Hernández fue un militante setentero también, o sea, hay que, digamos, todo. Sí, ¿de qué lado? ¿Del nuestro? Sí, un poco sí. Bueno, la vida es larga, chicos. No podemos hacer todas clases de historia en todos los bloques. Pero en algún momento de verdad nos vamos a ocupar del anarquismo en la provincia de La Pampa, porque hay muchísimo. No solo en el sur, en Jacinto Arauz, sino en General Pico. Y la compañera, nuestra amiga, compañera... docente, ahora se me fue el nombre, Margarita Bastián, es más que sabedora del tema, y la vamos a traer una mañana acá para que podamos charlar especialmente sobre eso, porque a mí me parece que a veces nos quedan fuera de agenda temas que son de nuestra historia reciente, que nos pueden dar un brochecito para pensar en el futuro. ¿Qué trajiste? Hoy traje un bicho del que se habla mucho en general, es un... como pasó la semana pasada, que hablamos de animales, de seres que están en la cultura, pero que, como las sirenas, digo, ¿no? Que pero cuya historia no se conoce muy bien, que en general han sido totalmente su conocimiento mediatizado por la industria cultural, especialmente Disney y todos esos seres nefastos, y se pierde un poco el sentido de la historia, que es la historia de Medusa. Si te digo Medusa, ¿en qué pensás? En una cabeza con serpientes, que no se puede mirar a los ojos porque te convertís en piedra. Eso es lo que... Esa es, digamos, la parte final de la historia de Medusa. Vamos, por ejemplo, lo que no se sabe es que... no se difunde mucho. No es la historia completa. Cuenta que ella es una gorgona. Eran tres hermanas, las gorgonas. Esténero, Euríale y ella. Sus dos primeras hermanas eran inmortales. Ella tuvo la desgracia de ser mortal. La historia, en general, el mito más extendido, que es el que sale de Hesíodo, de un libro que se llama La Teogonía de Hesíodo, el gran mitógrafo, cuenta, ¿no?, que ellas eran estos seres monstruosos que tenían pelos como serpientes, que tenían una mirada definitiva, diría Fontana Rosa, convertían a todos aquellos que las miraban, o aquellos a quienes ellas miraban, en piedra. De manera tal que tenían, digamos, una imposibilidad para vincularse amorosamente, a menos que se taparan los ojos, ¿no? Digamos, pero ¿cómo hacemos varias? Sí, vez? Pero las víboras son una cosa, ¿viste? Que espanta bastante. Sí. Ponete una peluca. Pero con el correr del tiempo, ¿no? El avance del tiempo, 3-4 siglos, digamos, cuando hablamos de Hesíodo, recupera historias que quizá vienen desde la tradición oral del siglo 7 antes de Cristo. Pero ya durante la época de la República Romana, sí, pero sobre todo durante el Imperio y un gran narrador de historias y de mitos que era Ovidio, él cuenta una historia distinta acerca del origen de Medusa, que parece que tiene cierto rigor, digamos, mitográfico un poco más interesante. Se dice que Medusa originalmente era un ser bellísimo, una mujer hermosa, hermosísima, y se había enamorado de ella Poseidón, el dios del mar. En las metamorfosis de Ovidio, que es el libro que compila los mitos, se llama Neptuno porque es la versión romana de los dioses griegos. Neptuno, Poseidón, se había enamorado de ella y la quería, ¿cómo sería la expresión? Quería amarla de una manera brutal. La quería voltear, bueno, y ella se resistía de manera... Porque amarla, digamos, no sé si eran los términos que se utilizarían por entonces. Yo. Sí, porque justamente ¿sí? para los griegos la concepción, digamos, espiritual, entre comillas, del amor es una cuestión más bien medieval, más bien católica. Y el amor era carnal. El amor era, digamos, esa concepción, si se quiere, digamos, de cierta espiritualidad está muy ligada al estoicismo. Cambio, la carnalidad, digamos, el amor como la satisfacción de un deseo físico, está más ligada al epicureísmo. Epicuro y todos sus seguidores pensaban, digamos, el amor en términos de carnalidad pura. Mirá vos. Y vos siempre te definís como un epicuro. Yo creo que soy un epicuro. Sí, pero ¿por qué? Porque en la versión original del epicureísmo, contrario a los hedonistas, los epicúreos no tendían el orden de su vida a la búsqueda del placer, sino más bien a evitar el dolor. En cambio, los estoicos pensaban que la vida era... pasaba más bien por resistir los dolores, digamos, el acto estoico estaba en esa volvamos resistencia. A bueno, entonces volvemos a Medusa. Entonces, Poseidón, como solían hacer los dioses, la viola. ¿Qué había hecho Medusa cuando lo ve venir a Poseidón al galope? Se mete en un templo de Atenea. Y para los griegos, los templos eran lugares sagrados, no se podía matar a nadie dentro del templo. Por ejemplo, si alguien lo estaban persiguiendo para carnearlo, se metía dentro de un templo y zafaba. Claro. De hecho, hay una historia de un era tipo... Era como Fran Fijab atrás de, claro, de María Julia Oliván. Sí, pero sí, pero Neptuno era áspero. Entonces, hay una historia de un tipo que se metió en un templo y como no lo podían matar ahí adentro, el tipo se resistía a salir, tapiaron todo para que se muriera ahí adentro. Se mete ahí adentro Medusa y Poseidón entra, no le importa nada, la viola ahí adentro, y no solo eso, sino que Atenea, porque su templo había sido profanado, la castiga con el aspecto y las consecuencias que son las más conocidas. Debido a la violación, digamos, la culpa a ella de haber sido violada y no a Poseidón, digamos. Casi como en la actualidad. No, en este momento en el que todo es falsa denuncia. Sí, claro, por eso pensaba justamente en eso. Entonces, Atenea la castiga, convirtiéndola en este ser de pelos serpentinos y de mirada terrible. Después la historia de Medusa se continúa, ¿sí? de por el mismo carril. Digamos, es Perseo, el héroe, quien hijo de Dánae, que fue también hermosa la historia porque el padre, el abuelo vendría a ser de Perseo, se me olvidó el nombre, Acrisio. Había recibido un oráculo que le decía que el hijo de su hija Dánae, o sea, su nieto, lo iba a matar. Entonces el tipo la encerró a su hija en una jaula, una celda, y Zeus, que se había enamorado de Dánae, se convirtió en lluvia de oro, en una lluvia dorada, y para penetrar en la jaula y bueno, y amarla a Dánae. Primero la meó. De ahí nació Perseo, que es quien finalmente mata a le encargan ese laburo, es compleja la historia, pero la va a buscar. En el camino se encuentra con unas que eran las primas de las gorgonas, de Medusa, que eran las Graias. Ya las tratamos esas. Las Graias no. No, tratamos las Parcas o las Moiras. Se encuentra con las Graias, que eran tres viejas horribles, que tenían la desgracia de tener un solo diente y un solo ojo para todas. Entonces lo iban compartiendo, y estas eran las que tenían unas zapatillitas voladoras, el yelmo de la invisibilidad de Hades, un casco, como el yelmo de Mambrinos del Quijote, y una bolsa de cuero, que es donde eventualmente Perseo, después de cortarle la cabeza a Medusa, guardó la cabeza de Medusa y la usó como arma para el resto de su historia. Pero vete aquí, que acá es como se vinculan los mitos, cuando le corta la cabeza Perseo a Medusa, nacen de ahí los dos hijos que ella estaba engendrando de Poseidón. O sea, nacen dos hijos de una manera, digamos, inhabitual. Uno es muy conocido, que es el caballo alado, Pegaso, digamos, de la sangre que emana del cogote de la gorgona Medusa cuando se lo cortan, nace Pegaso. Y otro héroe que pensé que me iba a acordar su nombre, ya me lo acordé. Y otro héroe que es Crisaor, que es un héroe muy menor, que no fue muy... Pero digamos, una aparición un poco extraña, o sea, de la sangre y del cuello. Nuestra oyente Marcela Urquiza dice, recomendamos ver Caos, versión moderna de la mitología. No sé qué es Caos. Sí, yo la vi, no. Y no, porque a vos nada te satisface, Damián, la verdad. Es muy difícil que a Damián Repeto, el catálogo de bestias de bestias, lo satisfaga algo. Pero yo la voy a ver a Caos. A ver, ¿qué onda? De todas maneras, también repito. Entonces, vamos a cerrar esta columna. Tenemos una bestia nacida de una víctima, o sea... Esa es la versión de Ovidio. En la versión original, nació fiera. Bueno, inicialmente, entonces, Medusa... era una mujer hermosa. Una mujer hermosa que fue abusada sexualmente por... ¿cómo se llama? Poseidón. Poseidón, Apolonio, iba a decir Poseidón. Apolonio es otro. Y se convierte en este monstruo. La convierte Atenea, castigándola por haber haber sido violada justamente. Entonces, dentro de su templo. Team Medusa, que hay que tomar posicionamiento, somos Team Medusa. Y sí, lógicamente. Bueno, pobre. Y por otro lado, la verdad que ha sido una estafa. Quedan dos programas y ha sido una estafa tu catálogo. Sí, lo sé. Que debería haberse centrado en monstruos más latinoamericanistas. Traje un montón de monstruos latinoamericanos. Y siempre para Grecia, para Roma, para todos esos lugares te fuiste. Porque, bueno, sos un tipo que evidentemente quiere europeísta. Sí, y me gustan las historias bien contadas. Y esas son las historias mejor contadas. ¿Qué le vamos a hacer? No, aparte la... no mire porque he tenido, tengo ahí en la gatera una gran historia latinoamericana. Mirá. Pero que es muy, muy compleja. Y aparte, ¿cuándo? Si meto la pata con los griegos, ¿quién se va a enojar? Si meto la pata con una historia de por acá no más, capaz que me esperan y tengo que correr como un streamer. Te quedan dos programas para reivindicarte. No me voy a reivindicar. No me voy a reivindicar. Bueno. No pienso traicionar mis principios de cipayo. Bien, muy bien. ¿Con qué nos vamos? Voy a invadir terreno porque pensé en canciones que tengan que ver con la mirada, con estatuas, y caí en un lugar común que es Yo no sé qué me han hecho tus ojos, en la versión original de Ada Falcón, ¿no? Que se dice que Canaro se la escribió medio como que para pedirle perdón porque se había mandado alguna. Uh-huh, bueno, le estás chuseando entonces el bloque. Claro. A no, Daniel, pido permiso. Que está esperando. Claro, sí. Yo pensé que iba a llegar más tarde y iba a poder correr. Espero que no me quiera pegar como Beliboni. No, por favor. Bueno, querido, gracias. De nada.